1:17 y aquí continuamos en este magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Y para todos aquellos que no puedan escucharnos a través de su radio o de su teléfono móvil, pues pueden hacerlo a través de internet en www.oidradio.es. Vamos a dar los buenos días a Nieves Arriero, que está aquí a mi diestra en este estudio. Buenos días, Nieves. Hola, buenos días. Y también a Carmen Aceituno, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Y bienvenida a esta tertulia, por ser gracias. La primera vez que participas en ella. Sí, sí, gracias. Bueno, para los que no conocen a Carmen, Carmen Aceituno es una de las concejales del ayuntamiento que pertenecía a Ganemos, Talavera, y que, bueno, pues por esa división interna se quedó como concejal no adscrita en el ayuntamiento. Es la primera vez que le invitamos a esta tertulia y, como digo, bueno, pues le damos la bienvenida. Vamos a comenzar precisamente pues con esta polémica, ¿no?, de los no adscritos. Carmen, ¿me vas a permitir que empecemos con vosotros? Esta figura es una figura a la que el Ayuntamiento de Talavera no está acostumbrada porque es la primera vez que se da. No forma parte tampoco de un grupo mixto, entonces, bueno, pues hay ahí como unas lagunas, ¿no?, un poco conflictivas a la hora de, por ejemplo, pertenecer poder votar, a la hora de poder participar como portavoces de un grupo, porque no son grupo. Entonces, bueno, no sé si entre las dos, entre Carmen y Nieves, pues nos podéis aclarar un poco esta situación. Si te parece, Nieves, le damos por alusión por supuesto. La voz a por Carmen supuesto, en Carmen. Primer lugar. Vale, gracias, de acuerdo. Sí, efectivamente es una figura que no está definida actualmente en el ayuntamiento, aunque sí que se refleja en su reglamento, pero sí que hay lagunas. Y debido a ello, cuando consideramos posicionarnos en esta figura que se contemplaba, lo primero que hicimos fue hablar con el secretario, incluso con el señor alcalde, pues para a ver qué derechos teníamos y qué cosas estaban pendientes de revisar. Entonces, como tú has comentado, no somos un grupo, somos dos personas, en este caso dos concejales independientes, y lo que sí que se regula son los derechos políticos. Los derechos económicos no, porque no somos grupo, y también la duda, que es lo que se está pendiente, es si podemos estar en la reunión de portavoces, en todas las comisiones que hay, los consejos locales, todo a efectos de votaciones, porque es lo que puede dar lugar a que no sea equitativo ante esta situación. Pero, de hecho, el derecho a la información creemos que es algo básico, ¿no? Lo que habría que plantear es la representatividad que puede llegar a algún tipo de conflicto. Uh-huh. El hecho que se dio ayer es que ustedes entraron en una de las reuniones, en una de las juntas de portavoces, y bueno, pues se les terminó echando. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que piensan hacer? Bueno, no sé si primero Nieves quería hacer algún comentario. Nada, de momento, espera. Carmen, sí. Que no sé si van a hacer a este respecto, ¿qué van a hacer? ¿Nosotras? Sí. Es que la primera vez que se nos planteó el poder ir, bueno, siempre hemos ido preguntando qué derechos teníamos o qué derechos no teníamos, ¿no? Nunca hemos ido avasallando, siempre preguntando ante la duda que pudiese surgir. Y asistimos a la primera reunión de portavoces porque pregunté que si podíamos estar y dijeron que bueno, que de hecho pues, como oyente se podía estar, excepto que no hubiese oposición del resto de los portavoces del grupo, ninguno puso oposición excepto Ganemos. Y entonces bueno, ese día sí que pude estar y por eso volví el día siguiente. Y ahí ya sí que se me aclaró por parte del secretario que creía que sí que podíamos estar como representantes, pero parecía ser que no, a efectos de votación, porque el artículo que hace referencia sí que habla de las actividades, o sea, de las competencias que tiene este grupo, y habla de votaciones ponderadas, que es cuando habría que ver qué ocurría. Dice, pero bueno, si el resto de portavoces no tienen problema, pues puedes estar como oyente. Y Ciudadanos y PSOE dijo que bueno, que no tenían problema y la portavoz del Ganemos insistentemente no estaba de acuerdo en absoluto y el PP no se definió, que claro, al final es el que es responsable y tiene que tomar, tiene competencia de tomar decisiones. Entonces dije, bueno, yo no quiero ningún problema, me retiro y sin problema. Uh-huh. De esto habló María Rodríguez en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces. Si quieren, escuchamos lo que dijo la portavoz del equipo de gobierno en esa Junta de Gobierno, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y en la que, bueno, pues hablaba de los no adscritos. O sea, creo que tenemos que tener las cosas claras. Lo que yo propuse en esa junta de portavoces fue: vamos a esperar a que tengamos ese informe del secretario que está redactando. Una vez que lo tengamos, nos sentamos los portavoces y se ve a qué tienen derecho según ley a asistir y a qué no tienen derecho y a lo que no. A lo mejor se puede llegar a un consenso, pero me parece que éticamente entrar en guerras con ellos es que no me parecería ni medio normal. No solo lo hice en esa junta de portavoces, sino que luego personalmente estuve hablando con ella y comentándoselo de esta manera, con lo cual cuando yo esta mañana he visto las declaraciones en prensa, pues cuanto menos me han sorprendido, porque me parece que para nada era la actitud del equipo de gobierno. Hemos colaborado con ellos en todo lo que nos han pedido, en todo lo que nos han pedido, y por supuesto como un concejal más, el decir que el equipo de gobierno no quiere que asistan a algo, pues mire usted, me parece totalmente fuera de lugar, y el querer implicar al alcalde más todavía, porque insisto que es que ni siquiera estaba presente en esa junta de portavoces. El reglamento orgánico del pleno dice que no pueden estar en la junta de portavoces, eso es lo que dice el reglamento. Aún así, como es una figura jurídica, hemos pedido asesoría jurídica y la máxima competencia la tiene el secretario del ayuntamiento, que está redactando un informe. En cuanto que redacte ese informe, veremos si tienen que estar en junta de portavoces, en comisiones en qué comisiones informativas, en qué organismos autónomos, en qué consejo, en todos los órganos de trabajo y de funcionamiento. Pero creemos que debe dejarse claro, sobre todo, como yo le expliqué a Carmen, porque personalmente, ya de políticas aparte, a mí personalmente me sentí incómoda con esa situación de que aparezca en una reunión, haya alguien que les eche. Creo que tenemos que tener todas las cosas claras. A mí no me gustaría que lo hicieran conmigo y, por tanto, yo no lo voy a hacer con nadie. Inicialmente nos solicitaron la instalación. Hombre, fácil no tiene que ser la situación. Carmen, digo, Nieves. Sí, bueno, por aclarar un poquito. Tanto Carmen como Juanpe no son grupo mixto, porque el grupo mixto, todos los grupos, se forman cuando empieza el mandato. Y es para las organizaciones políticas que se presentan al pleno que no consiguen nada más que un concejal. Uh-huh. Entonces, una vez que se hacen los grupos de principio del mandato, si una persona o dos o siete se van de los distintos grupos a los que con los que han concurrido a las elecciones, pasan a no adscritos. O sea, yeah. No, eso es lo que dice el reglamento. El reglamento también dice que a la junta de portavoces van los portavoces de los grupos. Como yo no son grupos, pues lógicamente, a priori, no deja claro que puedan asistir. Uh-huh. De todas formas, Carmen sabe perfectamente, porque hablamos bastante, que si es cierto que el informe del secretario tendrá que decir lo que está claro y cómo se puede negociar lo que no está tan claro, pero hay temas que yo sí quería decir aquí. Por ejemplo, no es normal que después de que ha pasado ya unos cuantos días, por no decir casi un mes o un mes, pues no tengan un despacho. Las dos personas en este caso, los dos compañeros que no están adscritos, porque al final somos 25 la corporación. Yeah. Ellos son tan concejales como puedo ser yo o la propia María o el propio alcalde, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que espero y deseo, o que esperamos y que deseamos que se solucione pronto y que trabajemos todos para ayudar a la ciudadanía y defender a Talavera, que es de lo que para lo que estamos de concejales. La solución ahora, Carmen, ¿cuál es? ¿Esperar a lo que diga el técnico? El secretario, sería, ¿no? Sí, a ver, hay cosas que ya sí que se nos han aclarado, porque ya he dicho antes que hablamos con el secretario y con el propio alcalde para saber qué cosas claras teníamos y qué cosas teníamos que esperar. Entonces, lo de las asistencias a plenos, el tiempo de intervenciones y demás, ya se quedó claro. Como ha dicho Nieves, efectivamente, el despacho ya hace un mes, ayer hizo un mes, que comunicamos nuestra decisión y seguimos sin despacho. Tenemos ahí un casillero y atendemos las cosas ahí de pie de cualquier manera, aunque los compañeros del PSOE nos han ofrecido su despacho o cualquier cosa que necesitemos, y eso no se ha realizado, que efectivamente María dice que nos han ofrecido a su ayuda. yo no digo que no, pero no tenemos despacho. Y ante la duda de que no hay nada claro, pues puede estar el consenso o decir, bueno, ante una laguna de reglamento, pues se admite o no se admite. O sea, ahí cada uno se puede pronunciar. Porque justo en el artículo 38, donde habla de portavoces, no menciona a no adscritos, efectivamente, pero tampoco ni menciona para ni sí ni no. Habla simplemente de portavoces, luego sigue siendo una laguna. Entonces, pero para eso está que el secretario se pronuncie en lo de ni y consentiremos, o sea, admitiremos lo que tenga que ser. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de cosas que vamos a esperar a ver qué dice el informe técnico y bueno, pues ya veremos el próximo viernes si es necesario volver a aclarar alguna cosa. Sobre este punto, ¿queréis añadir algo más? No. Oye, qué bien nos entendemos las mujeres, ¿eh? Da gusto. No lo dudes. Es la primera mujer, oye, es la primera tertulia en la que estamos solo mujeres. Y sin que sea la Semana de la Mujer. Y sin que sea la Semana de la Mujer. Y precisamente hablando de esto, vamos a hablar de, bueno, pues una buena noticia y es cómo el ayuntamiento, junto con la policía local y la policía municipal, o sea, la local y la nacional, han firmado un protocolo para mejorar la asistencia, en la vigilancia y la prevención de violencia de género y así conseguir que Talavera sea realmente una ciudad libre de violencia de género. Bueno, sin duda esta es una buena noticia, ¿no? ¿Qué os parece? Por supuesto que es una buena noticia, es un paso más a conseguir efectivamente que Talavera esté libre de violencia machista, pero no es la única. Quiero decir, esto es se lleva haciendo mucho. Talavera ha sido una de las pioneras y Castilla-La Mancha fue la primera región que aprobó una ley contra la violencia de género, pero yo voy a insistir que es mucho más, o por lo menos tan importante, para que no haya suspicacias, la educación en igualdad, la concienciación ciudadana, el que nos comprometamos todos cuando oigamos un ruido raro por la noche de un vecino, una vecina, una casa, en la calle. Porque después, con encogernos de hombros, pues hay que pena porque han vuelto a asesinar a otra mujer, ¿no? Entonces es un paso más que está muy bien y que espero, como también sabe Carmen, que el día 25 se va a aprobar y se va a presentar, va a haber un pleno extraordinario el 25 de noviembre para un pacto en Talavera contra la violencia de género, pero hay que trabajar todos los días y todas las personas. Un pacto que precisamente ayer nos anunciaba Leticia García, que Soiz estará también presente en ese momento y firmará también por ese pacto para conseguir que Talavera sea una ciudad libre de violencia de género. Es importante concienciar a la ciudadanía, ¿no? Muchas veces, bueno, pues por exceso de prudencia quizá no nos atrevemos a llamar si oímos una pelea en una casa, no me meto... ¿Hasta qué punto es respetar la privacidad? ¿Hasta qué punto podemos involucrarnos? A ver, si me permites, Carmen, sigo yo y ahora ya hables tú, ¿vale? Vamos a ver, yo estoy convencida, y mucha gente está convencida, mujeres y hombres, porque también hay hombres que luchan por la igualdad, que la violencia de género es uno de los mayores síntomas de desigualdad de la mujer y el hombre por el mero hecho de ser mujer, porque la violencia machista es por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, tenemos que tener la igualdad metida hasta el tuétano, si me permitís, para conseguir eso. Y cuando hablamos de estos temas, es preferible que llames a la policía o que hagas una intervención a las 3 de la mañana y que te pongan la cara colorada porque no es nada, a que oigas ruidos y te despaches, y que a las 7, ¿no? Te despaches a las 7 de la mañana cuando bajas a trabajar de que está una vecina tuya muerta, asesinada por su pareja, su expareja, etcétera, etcétera. Considero que sí. Y sobre todo educar a los niños y a las niñas, que son nuestro futuro, de que somos todos iguales, chicas, chicos, lo mismo que somos iguales por el color de piel, por la religión, etcétera, también por el hecho de ser mujeres y hombres. Carmen. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha manifestado Nieves. Creo que es algo muy, muy importante y de hecho... lo que está ocurriendo con estos asesinatos y muerte de mujeres, pues es algo muy, muy duro, ¿no? Hay que tener conciencia. La conciencia empieza desde que eres pequeño, en tu ambiente familiar, escolar. Entonces es muy importante manifestar que somos todos iguales y el respeto hacia el hombre y hacia la mujer. No solamente, efectivamente, como ha dicho Nieves, también puede ser hombres que sufran estos maltratos, pero los asesinatos son mujeres. Y la educación es fundamental y conseguir desde todos los ámbitos, familiar, escolar, estatal, todos los medios para que esto se vaya erradicando y haya muertes cero. El pacto que se va a firmar, en el que estamos todos de acuerdo, es un pacto, pero hay que pasar de la declaración de intenciones y de escritos a cosas reales. Uh-huh. Entonces, ahora mismo tenemos una ordenanza de igualdad que está muy bien argumentada en papel, pero habría que dar recursos económicos para fomentar más que eso sea una realidad. Y entonces hay que hacer hincapié en todo eso, no solamente en manifestaciones que tienen que hacerse para que se visualice todo, pero también hay que dar un paso más adelante. Sí, es decir, las palabras son palabras y los hechos son los hechos. Y el Ayuntamiento de Talavera tiene que tener presupuesto para llevar a cabo ese pacto. Si son 12 medidas para cada mes trabajar por una medida, por decirlo sí. De manera general, tiene que tener presupuesto para no solamente para este año que viene, sino para todos los años hasta que consigamos erradicar la violencia de género. Punto importante, entonces, ¿no? Claro. A tener en cuenta claro, claro. A la hora de aprobar o no los presupuestos. Efectivamente. Claro, que es que esas son las cosas que hay que mirar cuando se vota sí o no, ¿no? Exactamente. Bueno, que si no nos quedamos solo en teoría y en palabras magistrales y nada más. Bueno, de hecho es algo así es lo que ha pasado con también otra Talavera libre de circos con animales, y es lo que esta semana ha estado reclamando PACMA, que hace unos meses se había anunciado que el Ayuntamiento de Talavera estaba de acuerdo, se había aprobado en un pleno, en que Talavera fuera una ciudad libre de circos con animales, y está a punto de abrir sus puertas, precisamente en nuestra ciudad, un circo con animales, el Circo Quirós. PACMA, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Esther Durán, la secretaria de PACMA en Toledo, o la coordinadora de PACMA en Toledo, y nos manifestaba pues eso, su descontento con el ayuntamiento en este sentido, ¿no? Porque es verdad que parece ser que el circo primero pidió la posibilidad de ponerse en un terreno municipal y se le denegó precisamente por este compromiso, pero al instalarse en un suelo privado, pues parece ser que no se puede hacer nada. Estoy en la Junta de Gobierno, María Rodríguez, o sea, en la rueda de prensa, claro, de la Junta de Gobierno, María Rodríguez, con respecto a este tema. Inicialmente nos solicitaron la instalación, una ocupación de suelo público en un suelo público, como se venía haciendo tradicionalmente. Esta autorización se denegó, como digo, porque queremos que Talavera sea una ciudad libre de circos con animales. Posteriormente la empresa decidió realizar esta instalación en una parcela privada, una actividad privada en una parcela privada y sin una ordenanza que lo respalde, pues como digo, no tenemos más remedio que autorizar, porque en caso contrario estaríamos prevaricando. Sí que es cierto que queremos dar forma a todo esto, y tal y como ya anunció la concejal del ramo hace unos meses, se va a presentar la modificación de la ordenanza de animales para tener esto reglado y tener un marco legal en el que poder movernos. Esta misma mañana ha llegado el borrador de ordenanzas a Secretaría, lo está estudiando el secretario y se repartirá a los portavoces a lo largo de la mañana, una vez que esté con el visto bueno, a lo largo de la mañana y mañana viernes, para tratarlo el lunes en comisiones informativas, porque la intención del equipo de gobierno es llevarlo como un punto más al pleno del próximo jueves. Bueno, el próximo jueves, entonces, en el pleno se tratará este tema. Pero vamos, es un tema que está más que tratado. ¿Se deberían haber tomado estas medidas antes? Vamos a ver, si no recuerdo mal, en el pleno del pasado mes de mayo había una iniciativa para esto y al final se quedó sobre la mesa. Y lo que el equipo de gobierno dijo es que se cogía el compromiso de que Talavera entrase en la ciudad libre de animales. Hasta ahí sabemos hasta qué ha saltado antes de ayer o ayer el tema del circo. Sí es cierto que con la ordenanza que tenemos ahora mismo no se le puede prohibir la solicitud de la licencia, porque en la licencia no te ponen voy a maltratar un animal, claro. Pero todo esto yo lo estoy diciendo por sentido común, porque no tenemos ninguna información del equipo de gobierno. El compromiso que se ha cogido es una nueva ordenanza que contemple todo esto y seamos capaces de regularlo. Sí que es cierto que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, habrá dado, me imagino, licencias en parcelas privadas para otros temas, pero este concretamente tiene razón María en ese aspecto. Otra cosa es que no hayamos hecho nada, que el equipo de gobierno no haya hecho nada para que esa nueva ordenanza estuviese en el mes de julio, de agosto. Claro, porque si esto se habló en mayo. O a primeros de septiembre, sí. Si no recuerdo mal, fue el pleno de mayo. Claro, esperar a que venga un circo a instalarse para hacer la ordenanza, pues ya es complicado. Exactamente, claro. Eso demuestra un poco pues la dejadez que tiene el equipo de gobierno. Además, en muchas cosas, también en esta, ¿no? Supongo que para Pagma también será significativo que sea el mismo terreno en el que se instaló la otra, ¿no? La otra plaza de toros, digo. Ya, pero yo es que hay cosas de las que no merece la pena hablar. Carmen. Sí, efectivamente. Yo también recuerdo eso, que se planteó la moción para que se considerase Talavera libre de estos espectáculos y no se pudo llevar a cabo porque si hubiese planteado una denuncia, a lo mejor hubiese originado un litigio porque no estaba contemplado. Entonces se adquirió el compromiso de modificar ordenanzas, efectivamente se ha retrasado a esta fecha y ya obligados por esta nueva situación se ha apresurado a tomar la decisión. Lo que también es, sí que se comentó eso, no dar licencia, pero no podía plantearse la prohibición. Según el PON, dependiendo de las zonas, cada zona tiene argumentado la instalación de ciertas actividades. Lo que no sabemos es si en la zona donde se ha permitido sí que contempla poder realizar esa actividad. Nosotros, de hecho, en el pleno vamos a llevar una pregunta para que se aclare esta circunstancia. Entonces, a lo mejor, pues han podido negarse a permitirlo en un sitio público, pero ahí no estaba contemplado el poder hacer la denegación, pero bueno, es algo que se puede aclarar, pero sí que nos teníamos que haber apresurado en dar respuesta, bueno, el gobierno, haber dado una respuesta a esto que sabíamos, que al final estábamos todos de acuerdo, que no queríamos que ocurriese, o sea, que se permitiesen estas actividades, pero el gobierno pues no ha respondido con un tiempo más rápido. Bueno, pues a ver si con esto aprendemos que cuando se habla de algo hay que buscar las soluciones antes de que, o poner el parche antes que la herida, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro. Bueno, que hay que curar antes, prevenir antes que curar, ¿no? Que ahora, bueno, pues ya no nos queda más remedio que a lo mejor esté instalado este circo aquí y, sin embargo, si se hubieran hecho a tiempo las cosas, bueno, pues no habría pasado. Otro de los temas que ha sido polémico esta semana ha sido el tema del IBI. Ha salido en numerosos titulares de distinta, sobre todo de prensa digital, porque ahora ya prensa escrita poca tenemos. Pero, por ejemplo, dice en Castilla-La Mancha 24, Ayuntamiento de Talavera bajará un 10% el IBI, rebajará tasas tras acuerdo con Ciudadanos. El PP en La Voz del Tajo dice, el PP y Ciudadanos pactan para bajar impuestos en Talavera. En otro titular dice algo así como, si no se me ha perdido aquí, pacto con Ciudadanos, esta es la Tribuna de Talavera. Pacto con Ciudadanos para bajar un 10% el IBI. Bueno, pues luego había otro que dice que una nota de prensa del Partido Socialista que dice el PSOE califica de ridícula y falsa la bajada de impuestos pactada por el PP y Ciudadanos, y en base a esto hay un titular que dice que el PSOE de Talavera está dispuesto a bajar el IBI en un 16% y no en un 5% como propone el gobierno. Bueno, pues polémica dada por la bajada de impuestos en el IBI. No, polémica ninguna. La verdad es que siempre por estas fechas, cuando empezamos ya con las ordenanzas y después los presupuestos, yo comprendo que puede ser un poco lioso entenderlo. y que el ciudadano está a otra cosa. El ciudadano está a saber cuánto le va a costar, cuánto dinero va a tener que sacar del bolsillo cuando tenga claro, que pagar los el ciudadano impuestos. Cuando ve todos estos titulares dice, bueno, pero al final, ¿cuánto voy a tener que pagar aunque menos? Sabe perfectamente que con los impuestos es como se hacen los servicios públicos. Entonces, yo quiero decir dos o tres cosas. La primera, no sé si el PP, bueno, parece ser que sí, según los medios de comunicación, el Partido Popular, es decir, el equipo de gobierno más Ciudadanos, parece ser que se han hecho un pacto, cosa que no pasó el año pasado, y se han hecho un pacto y dicen de bajar el 10% del tipo de gravamen. Quiero explicar esto para que quede claro. Es decir, como saben todos los ciudadanos de Talavera, en el 2013 se aprobó, en el anterior mandato, estando ya el Partido Popular gobernando, se aprobó, porque se cambió el catastro y todo esto, y se aprobó un mandato en que desde el 2013 hasta el 2022 tenía que subir el 10% del tipo de gravamen para el IBI todos los años. Eso supone un 10%. ¿Qué es lo que puede hacer el equipo de gobierno? Bajar para compensar que no suba tanto, que se quede a cero o que se ahorre dinero el contribuyente. Uh-huh. En un principio dijo que subía un 10 y bajaba un 5. Por lo tanto, aunque ellos dicen que bajar un 10%, están faltando a la verdad, porque del bolsillo del contribuyente saldría un 5% más del recibo del IBI del año pasado. Yeah. Luego se percataron y lo que han hecho es subir el 10% y bajar el 10%. Por lo tanto, se congela. Ahora mismo están diciendo, lo que están diciendo de verdad es que se congela. Lo que es también cierto, todo esto del IBI, pero por ejemplo estamos hablando de la basura, porque saben que van todas en la basura. La bajada de impuestos, la bajada fiscal que dice el Partido Popular que ha acordado con Ciudadanos es que cada recibo de la basura va a bajar un euro, 1,20 de media. Esa es la gran bajada de un año. Bueno, pero se va a poder pagar en 12 meses. Ya, pero pagas lo mismo. Es decir, tú puedes pagar cada mes una cantidad, pero al final pagas lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que se trata es, como el año pasado, que fuimos capaces, toda la oposición, de demostrar que se podía bajar el IBI y todas las ordenanzas en un porcentaje importante de cara a que lo que siempre ha defendido el Partido Socialista es que paguen más los que más tienen y que repercuta en beneficio de los que menos tienen. En todo tipo de ordenanzas. Y en ello estamos. Lo que no se puede es mentir y faltar a la verdad, porque si dicen que, claro, es que este año es faltar a la verdad. Sí, es faltar a la verdad. Hay que ser educados hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Si dicen que ahora es una irresponsabilidad bajar el 16% que del tipo que es lo que proponemos nosotros este año, resulta que es lo mismo que el año pasado, que lo votamos todos los grupos, incluido el Partido Popular que gobierna nuestra ciudad. Entonces, no sé qué ha cambiado en Talavera para que este año sea responsable bajar los impuestos de verdad en el bolsillo del ciudadano a el año pasado que lo aprobamos por unanimidad. Lo único que se me ocurre es que se aprueban en octubre y en diciembre había unas elecciones generales y ahora parece ser que no las va a haber. Ya, yeah. Carmen. Bueno, pues como hemos dicho al principio, es que da gusto esta tertulia porque no tenemos así nada, sí, sí. Casi nada en contra. Con este concepto del IBI, que ahí hay unos valores y unas cosas que a veces el ciudadano desconoce, pues se juega con ello de que vamos a bajar y luego al final no es una realidad. Sí que es verdad que con el IBI los impuestos son ingresos que obtiene el ayuntamiento y tendrían que ir en beneficio de todos, pero también es una realidad las necesidades críticas y el desempleo que hay en muchas familias. Entonces, el año pasado se consiguió el 16%, que sí que era una rebaja significativa para las familias, y aquí es un juego de cifras que al final es todo mentira. Es evidente que están todos los pisos sobrevalorados, sobre un valor real que es mentira, y se hace ese incremento del pago. Entonces, eso es un juego de cifras y es manipular la información. Y efectivamente, el que te baje un euro, pues por muy poca idea que tengas, no es significativo. Luego hay que hacer cosas reales en beneficio de todos, y si se necesitan ingresos, pues a lo mejor hay que hacer una gestión más adecuada y no justo en hacer hincapié en el IBI. Uh-huh. Sí, efectivamente, si me permites. Sí, claro. Si parece ser que han pactado Partido Popular y Ciudadanos estos impuestos, estas ordenanzas, nosotros consideramos este año, el pasado y todos los años que tienen que ser participativas y por eso estamos teniendo reuniones como hicimos el año pasado y vamos a hacer siempre, porque en definitiva es la ciudadanía quien tiene que apechugar con estos impuestos. Uh-huh. Más les habría valido y sería mucho más enriquecedor para todos que, aparte de pactar ellos, que cada uno puede hacer lo que quiera, primero hablar con el resto de los grupos de la oposición, pero sobre todo con el consenso de los ciudadanos, es decir, con empresarios, con sindicatos, con asociaciones de vecinos o con cualquier tipo de colectivo que pueda decir algo, que seguro que puede decir algo. Nosotros estamos teniendo esas reuniones, ayer estuvimos con Fedeto, sí. Y vamos a hacer las determinadas propuestas que las veremos reflejadas cuando en el debate de este tema, que me imagino que será el día 25, según está anunciado por el propio equipo de gobierno. Uh-huh. Además, supongo que para eso están las juntas de portavoces, ¿no? Precisamente, para hablar de este tipo de cosas y ponerse de acuerdo antes de sacar a la luz algo, ¿no? Bueno, A ver, no, va a ser que me van a tener que aclarar para qué están las juntas de portavoces. No, dime, Carmen. Claro, por eso que las juntas de portavoces es más la preparación de plenos y demás. Luego ya son otros debates y otras posturas las de ver qué directrices seguir. Y nada, quería solamente ratificar que si efectivamente el año pasado se consideró entre todos que el 16% del IBI era bueno para la Talavera, si lo que nos importa es todas las personas que existen en Talavera y tienen su situación especial, ¿por qué este año lo estamos cambiando? Entonces es como una contradicción, como ha dicho Nieves, algo había el año pasado para consentirlo y este año lo quieren cambiar, pero Talavera sigue siendo la misma, las familias siguen con las mismas situaciones de desempleo y lo que van a hacer es subirle los impuestos. Uh-huh. Bueno, de hecho, este mes tan solo eran 19 los datos del paro, ¿no? 19, y eso con la vendimia y todo, 19 talaveranos que habían encontrado trabajo. Efectivamente. Esto es el mayor problema que tiene Talavera, el desempleo a todos los niveles y en todas las casas de Talavera, ¿no? Y o nos ponemos en serio a ello y ahí lo tiene que liderar el alcalde, o pues tendremos cada vez más problemas. En todo caso, una buena iniciativa o bueno, una buena medida, independientemente de todos los impuestos que hay que pagar, y eso es que bueno, este año se hayan fraccionado el IBI en 8 mensualidades, lo cual ayuda a pagarlo, y han anunciado también que para el año que viene están pensando en que se pague conjuntamente IBI, vehículos y basura, y fraccionarlo en 12 mensualidades, lo cual, por eso decía yo antes, a modo de chiste, lo del euro pagado en 12 meses, ¿no? Bueno, sin duda es una buena medida el que se pueda fraccionar este tipo de recibos que tienes que pagarlo sí o sí, evidentemente, y que bueno, pues se fraccione en 12 mensualidades. Claro, facilita. Claro. Facilita al ciudadano que tiene que pagar, pues que lo haga más cómodamente, pero no deja de tener la subida ficticia, o sea, la bajada ficticia o la subida real que hasta ahora nos están diciendo que no, sí, ¿no? Bueno, que y la obligación menos dolorosa, la obligación de la oposición es intentar conseguir por lo menos lo que el año pasado, que al final al bajar el 16% del tipo de gravamen bajó un 5 o un 6% de verdad el IBI, ¿no? O sea, que nos rascamos menos los bolsillos. Claro, perdona, y hay que hacer una buena gestión. Y como ellos dicen que si con el IBI pierden dinero de ingresos al ayuntamiento, pues habría que decirle, pues no gaste usted dinero en otras cosas que no debería, no son necesarias, como la célebre polémica de la playa. Todo ese dinero ha sido dinero tirado. Pues entonces hay que hacer una buena gestión. No solo decir subo impuestos porque no hay ingresos. Entonces es decir, ¿qué haces con los pocos ingresos que puedas tener? ¿Cómo los gestionas? Eso es muy importante. ¿Y a quién quieres favorecer? ¿O por quién te quieres preocupar en esta ciudad? Pues sí, no sé si queréis decir algo más al respecto porque quiero sacar un tema un poco más livianito. De momento. Bien, nos quedan sí, ya. Yo creo que ha quedado más o menos claro. Nos quedan unos fallos, más es que nos estamos entendiendo a las mil maravillas. Sí. Ha quedado más o menos claro, dice, la polémica generada, bueno, pues alrededor de todo lo que son impuestos. Esperemos que también se solucione pronto, bueno, pues el papel que podéis desempeñar desde vuestra situación de adscritos en el ayuntamiento y que eso no genere pues más tensiones o porque al final son problemas que afectan a la ciudadanía también, porque si hay problemas en el ayuntamiento, hay problemas, o sea, influye a toda la ciudadanía. Así que ojalá se solucione pronto. Bueno, ¿se va a volver a colocar la avioneta? ¿Os ha gustado, chicas, cómo ha quedado? Bueno, yo sobre esto he oído diferentes opiniones, como siempre puede ocurrir. Uno les gusta, otros dicen para ellos no es significativo, pero bueno, efectivamente es algo que ahí está y no está todo el mundo siempre de acuerdo con todo. Pero bueno, ahí está la avioneta. Bueno, es verdad. Lleva cerámica, ¿no? Lleva motivos sí. de cerámica. Sí. Pues entonces todo lo que lleve cerámica es maravilloso. O sea, partimos de ahí. Sí. Otra cosa es las vueltas que están la dando, las vueltas que están dando a la avioneta, ¿no? Ajá. Pero bueno, es interesante, pero un poco anecdótico para lo que hay en Talavera. Por ejemplo, que hemos perdido el EDUSI, ¿no? Por ejemplo, eso hablamos el viernes pasado y bueno, pues íbamos a esperar a ver que se iban a presentar de distintas posibilidades para ver si en esa repesca que iba a haber nos caía algo o no. La lotería, la pedrea. La pedrea. Pero el equipo de gobierno va... Eso es lo que decían, ¿no? ¿O no? No sé. ¿Me han engañado? Pregunto. Yo estoy preguntando si es verdad o no, porque parece ser que al concejal responsable del área, a don Arturo Castillo, le preguntan que, bueno, pues qué proyectos va a hacer o cómo vamos a contar con él. ¿Cuántos millones hay? O tal, y dice que no sabe, no contesta, que todavía no sabe nada. Entonces, bueno, es que hasta que no se presente y no nos digan si nos lo admiten o no, no se puede saber, ¿no? Por eso que presente el equipo de gobierno, ¿no? Claro, ¿quién lo tiene que presentar? El equipo de gobierno. Sí, pero es que yo creo que lo que dice es que no han salido todavía las bases para poderlo presentar. No lo sé. Claro, esa es la disyuntiva y es que no es cierto, si están presentadas. Lo desconozco, la verdad. No, si yo también, si yo es una duda, por si acaso lo habías oído tú. Bueno, respecto a la avioneta de Harinera a Talaverana en la carretera de Madrid, sin duda es era un símbolo cuando uno venía de Madrid y veía la famosa avioneta, decía, ya estoy en Talavera, ¿no? Entonces ahora va a ser más vistosa con motivos talaveranos y que la pongan prontito, que yo tengo ganas de verla ya surcando el cielo. Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado con nosotros. Te esperamos el próximo viernes, a ti y a tu compañero. A vosotras, sí, lo intentaremos. Ya sabes, nuestras limitaciones por el trabajo. Sí, tiene que ser por teléfono. Lo que nos hace no poder participar muchas veces, pero bueno, todo el mundo puede contar con nosotros dentro de lo que podemos hacer y nuestras limitaciones están en las mañanas por el trabajo, pero bueno, todo lo que podamos hacer por Talavera, pues bien hecho está. Nieves, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Carmen. Disculpamos que no lo hemos dicho al principio, a Sonsoles Arnau, que iba a venir por parte de Ganemos, a Víctor del Río, que también iba a venir y por problemas de última hora, pues les ha sido imposible tanto venir como participar por teléfono, pero sabemos que para el próximo viernes contaremos con ellos. Así de acuerdo, gracias. A vosotras, luego. Muchísimas Adiós. Gracias.